Y el jueves 22 de octubre a las 8 de la noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, y su Fondo de Apoyo Permanente a la Creación Musical presentan a Rubén Darío Alvarado Lozano y sus composiciones musicales dotadas de magia y romanticismo. Hoy le hemos invitado al compositor para conocer más sobre sus propuestas y dónde usted tiene que ubicarle para conocer más a este personaje que habla en lenguaje musical. Bienvenido a usted. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Qué gusto de saludarla. Muchísimas gracias por su recibimiento en su programa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece si es que empezamos conociendo quién es Rubén Alvarado? Bueno, yo soy un músico, músico que con el tiempo se hizo músico porque, claro, a mí toda la vida me gustaba la música, pero no tuve la suerte de poder realizar inicialmente cuando era niño alguna formación, algo formal, ¿no? Pero en realidad siempre la curiosidad me llevó a tener algún tipo de acercamiento a instrumentos y a la música en sí. O sea, viví en un hogar rodeado de música y mis primeras mi formación se dio en realidad por 2 años en la Academia Santa Cecilia, que fue donde mi mami me pudo matricular por 2 años, en los que me dediqué demasiado hasta el punto que tuvieron que sacarme de ahí porque estaba descuidando otras cosas que en ese momento importaban, como era la escuela, ¿no? Y de ahí pues he venido autoformándome hasta que he logrado dedicarme únicamente a esto de la música ya en los últimos 6 años. Bueno, y quiere decir que usted ingresó a una academia, luego salió y prácticamente se ha ido autoformando en función de la música. ¿Cuál cree usted que fueron las razones por las cuales pues sus padres dijeron no la música porque más importante es la escuela? O sea, yo creo que existe hasta ahora un estigma en que la música no se la ve como... Si bien ha cambiado el tiempo, ya la música ya se la ve como una carrera, pero todavía, imagínese, hace, ¿qué hablo?, de 35 años atrás, decir que me quiero dedicar a la música no era algo tan grato para los padres, porque yo recuerdo que me decían, está bien, pero ¿y de carrera qué? Una frase que hasta ahora la escuchaban gente que quiere dedicarse a la música y los padres decían lo mismo. Pero la música fue uno más, porque a la final yo nunca dejé de estar lejos de ella. O sea, siempre estuve haciendo grupos, en el colegio estuve en grupos, en la universidad estuve en el coro de la universidad, comencé a componer, a leer, a formar música, aprender a escribirla, aprender a leerla. Entonces, pudo más la música que en realidad lo que cualquier carrera, entre comillas, normal pudieron lograr, porque yo entré a la universidad estudiar economía, en realidad. Pero, como digo, más pudo la música y ahora me dedico enteramente a eso, a la música. Bueno, coméntenos, ¿y cómo va esa gran época de, bueno, ser un compositor y también vincularse a lo que son o a lo que es el mundo del teatro? Claro, yo en 2012 comencé a trabajar con Santiago Cárcico. Comenzamos a hacer él era profesor en el ITV en ese tiempo, entonces comenzó a hacer algunas miniseries o tipo cortometrajes con leyendas lojanas. Él, para que sus alumnos se gradúen, les pedía que graben alguna leyenda lojana. Entonces yo comencé, algún día él me llamó y me dijo, mira, me gustaría tener alguna canción tuya en alguna de las leyendas, y le di una. Para la segunda parte de las leyendas, ya la segunda vez que se hacían, ahí musicalicé ya el 80% de las leyendas del ITV. Luego trabajamos en un par de proyectos más, hasta que un día él me propuso hacer el primer musical que hicimos, que fue El Cura Sin Cabeza. Pero él quería hacerlo con música totalmente nueva, toda nueva. Entonces le propuse que le di una propuesta de las canciones que yo le ofrecía, Y desde ahí partimos, nos fue muy bien en el Cura Sin Cabeza, y a partir de eso, pues yo siempre digo que el día que tuve un guión en mis manos fue el día que me enamoré del teatro y comencé a trabajar en música para el teatro. La mayor cantidad de cosas que he hecho ha sido música para el teatro, musical o no. Para los dos he participado. Bueno, ¿y cómo podemos percibir a esa música, hablar del teatro musical y de las bandas sonoras? ¿Cómo se las conforma? Si bien es cierto, son leyendas, tradiciones que se las mantiene de generación en generación, pero seguramente usted con este talento les da un matiz moderno. Yo en realidad para mí me resultó de alguna manera, no del todo, de alguna manera un poco fácil, porque claro, el ya tener una historia, a ver, yo cuando compongo en realidad acudo mucho a cosas que me han pasado, a cosas que veo en mis amigos o en lo que sea, pero cuando uno ya tiene un guión, ya tiene una historia, entonces lo que venga es transformar esos diálogos y esas escenas en canción. Aquí hay que estar muy de la mano con el director, porque el director en realidad es quien dice, a ver, aquí quiero una canción triste que me lleve a sentir esto, y claro, entonces uno hay que meterse en la piel de ellos. En este caso, por ejemplo, la mayoría de obras que yo he hecho en teatro han sido con Santiago, entonces él tiene claro lo que él quiere en su obra y él únicamente me lo pide a mí. Y claro, a través de trabajar en los sentimientos de otra persona es un poco difícil porque lo que resulte para mí triste, para el otro tal vez sea, no sé, misterioso. Entonces hay que ir muy, muy de la mano en esa parte como director. Pero que para mí se ha convertido en un ejercicio muy, muy, muy bonito y de hecho por eso me dedico a eso, porque lo disfruto mucho de hacer esto de los musicales y de tener una historia sobre la que ya puedo escribir. Bueno, una persona que se formó como autodidacta y también, de hecho, asistiendo a algunos talleres, y ha tenido pues la magia de realizar algunas composiciones, como por ejemplo La Fiesta de las Flores, Mi Gran Canción de Amor, Déjame, una canción que habla mucho de esta gran obra dentro del mundo de la literatura, como es Cien Años de Soledad. Sí, y de hecho a mí, yo disfruto muchísimo de Gabriel García Márquez. Yo trato de leer, me gusta mucho el ejercicio de la lectura, pero trato de siempre volver a un libro de Márquez, siempre un libro de García Márquez, porque a mí no sé, esto del realismo mágico me confiesa la forma en que las situaciones que son diarias y cotidianas se las pueden volver de magia. Y se les puede dar otro tono, otro color. Entonces, por ejemplo, Déjame es eso, Déjame es, ahí existe un personaje que es Remedios la Bella y que, claro, era tremendamente hermosa, pero nadie podía enamorarse de ella. Pero entonces, ¿cómo acercarse a ella? ¿Cómo acercarse? Entonces fue por eso que yo escribí Déjame. Y claro, uno pide cerca de ella, poder estar cerca de ella porque era un ser muy peligroso y aparte mágico, ¿no? Entonces, esa fue la parte en la que me enganchó. Al igual que la Fiesta de las Flores, era un ejercicio de tratar de emular a Márquez, de describir, como digo, una situación cotidiana que se puede presentar en el día a día, pero ponerlo con flores, personificarlo en flores. Entonces, esa es la forma en la que compuse esas canciones, netamente por la forma en la que tiene que escribir García Márquez. Bueno, ¿y qué le parece si es que nos acercamos a Gabriel García Márquez con una de estas canciones? ¿Cuál de ellas cree que podemos compartirlas en este espacio informativo? Yo creo que podría ser Déjame, que es la canción hecha para Remedios la Bella. Vamos a escucharla. Robarte la última gota, Estamos ya de regreso, estamos escuchando canciones y también la historia de un lojano que presentará próximamente a la comunidad ecuatoriana y al mundo su nueva producción discográfica. Él es Rubén Darío Alvarado Lozano. Y ya hemos podido conocer que compone grandes obras, se ha vinculado muchísimo a bandas sonoras para algunas leyendas y tradiciones, en este caso de la provincia de Loja. Y queremos que usted nos comparta, pues, cómo llegó a ser parte del Fondo de Apoyo Permanente a la Creación Musical, una propuesta de la Casa de la Cultura del Núcleo de Loja. En realidad yo había visto me había llegado la noticia, pero que existía, iban a realizar este fondo, pero no, en realidad lo dejé pasar, luego me lo envió una tía mía, me dijo, mira, eso te puede interesar, lo leí y me pareció en realidad interesante, pero Bruno Paladines, que fue otra de las personas que ganó, él fue quien me animó y me dijo, mira, sería bueno que envíes y yo también voy a tratar de hacerlo. Así que lo envié. O sea, trabajamos, de hecho, junto con Bruno, hicimos sus canciones, dijimos los bien, y luego dijimos, bueno, enviemos. Y claro, era una puerta que de las pocas que en tiempos de pandemia se abrían. Bueno, ya de por sí casi nunca se abren estos espacios. Y por eso es algo loable de la Casa de la Cultura, porque siempre digo que hay gente que puede hacer cosas con dinero y hay gente que puede hacer las cosas con voluntad. Y claro, yo creo que en este caso hubo tal vez poco dinero, pero hubo muchísima voluntad, y por eso es que eso se echa una bola de nieve que le ha dado otro tono a este fondo. Entonces, el hecho de ser el ganador de esta parte del fondo, de estar dentro de los escogidos en esta parte, es muy muy satisfactorio, porque, como digo, el empuje que se está dando a la música nuestra es aplaudible. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si vamos conociéndonos de a poco entre todos, creo que poco a poco vamos a hacer una gran industria de música y de cultura lojana, que es la idea, ¿no?, de ir paso a paso en ese crecimiento. Bueno, aplicó usted y salió seleccionado. El próximo 22, ¿qué es lo que va a presentar a la comunidad ecuatoriana y al mundo? Es justamente los tres temas que enviamos hechos en casa, en la forma en que se los grabó. Yo en realidad no soy un cantante, y por eso siempre trabajo con otros cantantes, y aquí en esta vez trabajé con Juliana Jiménez y con David Ramos, pero claro, yo toqué todos los instrumentos con los que grabamos. Bueno, no todos, por ahí no toqué uno o dos. Y fue la forma en la que grabamos estos demos, podríamos llamarlos. Y fue muy lindo, fue una experiencia muy linda, porque ahora con esto de la pandemia creo que tenemos todos que aprender nuevas herramientas, comenzar a vivir una nueva realidad y comenzar a trabajar con mucha más tecnología. Bueno, ¿y qué tal esa experiencia? Si solamente hablamos que en el 2018 usted compuso un tema musical que lo llamó El Ocaso de la Lluvia y que llegó a ser estrenada por la Orquesta Sinfónica de Loja. En la actualidad los tiempos han cambiado, dice usted, y ahora nos tenemos que dejar atrapar por la tecnología para que nos puedan ver todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha visto usted esa experiencia? Sí, o sea, el Ocaso de Lluvia fue una composición de... es una obra, en realidad, es una obra con cinco partes, o pueden llamarse cinco canciones. Dura más o menos 45 minutos, que fue, yo la hice entre 2010 y 2013, la compuse, y claro, no había tenido la suerte de estrenarla, pues ya en vivo, porque yo trabajé esa composición con tecnología, desde mi casa, en una computadora, y en 2013 yo gané un concurso del Ministerio de Cultura, que era del Fondo Fonográfico. Y ahí fue cuando me propusieron que se realice este estreno, para lo cual yo tenía que presentar las partituras. Pero claro, tuve que aprender a escribir partituras y hacerme entender, hablar el lenguaje de los músicos, y fue así como logré estrenar en 2018 con la Sinfónica de Loja, esta obra pues que se llamó El Ocaso en Lluvia. Sí, los tiempos han cambiado y creo que la tecnología ahora va a ocupar un espacio muy grande. En mi caso, yo la vengo ocupando ya desde hace muchos años en el tema de composición, porque al no ser un músico, yo puedo tocar algunos instrumentos, pero tuve que apoyarme en la tecnología para poder escribir este lenguaje y poder hacer entender entre los músicos. Bueno, todos estamos invitados a conocer más a nuestro invitado del día de hoy, Rubén Darío Alvarado Lozano. Y para hacerlo, solamente tienen que digitar @ccloja el jueves 22 de octubre a las 8 de la noche. Ahí van a conocer ustedes más sobre el trabajo de nuestro invitado del día de hoy. Queremos agradecerle por habernos acompañado, le deseamos mucho éxito. Y bueno, nos estaremos reencontrando en otra ocasión para seguir conociendo más sobre su trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, a usted y al programa y a su generosidad por invitarme.